Estamos escuchando en fondo una pieza así clásica, yo diría de aquí de la ciudad de Bogotá, que salió en vinilo hace más de 20 y pico de años, como en el 89, que si ustedes le ponen cuidado, hace un poco referencia, obviamente, como un collage, utilizando el famoso Revolution 9 del álbum de los Beatles, del álbum blanco, creo, pero pues encima montándole discursos muy a propósito del día de hoy sobre Gaitán. Entonces queríamos como recuperar un poco esta pieza que se llama Revolution 9 de abril, como por ponerlo ya en español, hecho por Carl Troller y Eduardo Arias en el 89, en un disco que se llama Chapinero Gaitanista, que tiene en su carátula, es también un collage, como hoy, esta marcha de hoy fue como un collage de gente, como escuchábamos ahorita con Jacobo de la Batucada, ¿no? O sea, salió toda la gente de todos los colores, unos con no muy buenas intenciones a intentarse apropiarse de la vaina, pero bueno, eso es lo que pasa siempre en estas cosas, otros consiguen queriendo expresar la diversidad, entonces pues de fondo sigue, Chapinero Gaitanista, escuchemos un poquito. The story is true. Coronel esperó 10 años a que se cumplieran las promesas de Nerlandia. En el sopor de la siesta, vio llegar un tren amarillo y polvoriento. Bueno, sigue sonando este Chapinero Gaitanista con Revolution número 9 de abril. Y pues queríamos hacer como para adicionarnos a todo lo del collage, aunque este Radio Relajo también es un collage ahí, un relajo por supuesto también, en el buen sentido de la palabra, pues como leer a ver como qué está votando la gente ahí en redes sociales, ¿no? Como en Twitter. Obviamente hay veneno, hay mala leche, pero también hay muchos mensajes positivos, ¿no? Por aquí leo, estoy muy contento por lo de hoy, la marcha fue excelente, ganó la paz, ganó las víctimas, ganó la juventud, la sociedad civil. Pero esto es una muestra como de que la gente este, de este tipo de marchas, que gracias como a las redes sociales y a todo esto que está haciendo la gente, que se está uniendo la misma sociedad civil y pues no esperando que llegue otro ahí como a darle juguete para que salga, ¿no? Sino como por motivación propia. A ver, sigamos mientras escucha un poco también. Mientras, cuando pongo la música dura es porque estoy buscando el tweet. Que hay una de cifra. Dice, fotos de la marcha, casi 700.000 personas marcharon hoy por Bogotá por la paz. Ahorita, yo no sé, Oscar, vos decías que las malas lenguas decían que había sido como 1 millón o qué. Pero 2 millones, no jodas. O sea, pues bueno, ahí como siempre va a haber choque de medios y también collage de cifras. Aquí dice 700.000, otros 2 millones. El hecho es que sí podemos aplicar la palabra masiva, sea el número que sea, fue masiva. Aquí hay otra, masiva y entusiasta, comprometida fue la marcha por la paz en Bogotá, importante apoyo al proceso por la paz. Miren lo que dice aquí. Los que no salieron a la marcha por la paz pudieron ver un partidazo, coincidencia. No sé cuál es el qué partido hay hoy, que yo soy poco futbolero. Pero bueno, hay por ahí un partido que supuestamente de pronto mermó lo que podría ser como las cosas de la marcha. Habría que buscar cuál es. Le damos también como la opinión un poco crítica, ¿no? Aquí hay una que dice, ¿por qué hay imágenes y banderas del Che Guevara, el M-19, el ELN, Hugo Chávez en una marcha por la paz? Bueno, ahí también está como la pregunta al aire, ¿no? Como todo este tipo de cosas en Colombia siempre demuestra, pues yo creo que lo primero para ver la paz es justamente revisar, incluso a veces hasta los medios virtuales uno se da cuenta de lo polarizado que está este país. O sea, la gente se agarra incluso por esos medios, pues cómo nos van a agarrar en vivo. Escuchemos esto, otro dice: con el conflicto que ha generado una marcha por la paz, me queda claro el porqué de nuestra guerra. Justamente como lo que yo estaba diciendo ahorita, de cierta manera, ¿no? Es decir, es un pueblo pues bastante violento, pero bueno, yo creo que lo muestra, hay que ver lo positivo, ¿no? Es más bien muy bonito lo que pasó, pues que mucha gente se hubiese volcado a las calles a pensarse la paz. Una cosa que nos decía ahorita Jacobo, el que estaba hablando de la batucada, que me parece muy importante, es que más la paz no es solamente un diálogo, una cosa coyuntural que está pasando en La Habana, sino que esto es un problema más de trasfondo, o sea, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la equidad. Y creo que eso se ha sentido en este pueblo ya generalmente, como que lo está sintiendo. Muchas personas de las que estuvieron haciendo entrevistas aquí, incluso los compañeros de Radio Relajo que por la mañana estuvieron capturando, creo, pues muchas de las personas le decían eso, más que mencionar tal o cual partido político, se les preguntaba, bueno, ¿qué necesitamos para la paz en este país? Y creo que esas palabras eran comunes: educación, más oportunidades de trabajo. O sea, esto es una cosa, no es una cosa ahí de dos actores o tres jugando, sino de todo un país, y un país pues que requiere oportunidades. Llegamos con la parte musical aquí con el chapinero gaitanista. Sobrevino la lamentable caída del conservatismo en 1960. Se alzó una etapa dolorosísima de menosprecio de la...